Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola amigos, soy Francisco y os doy la bienvenida a otro episodio más de Explorando Versiones. Hoy vamos a hablar de una banda sonora que seguramente marcó la infancia de muchos. La canción principal de los dibujos animados del Correcaminos. La clásica serie donde el coyote intentaba, sin éxito, atrapar a su emplumado y veloz enemigo. Hablemos de los orígenes del Coyote y el Correcaminos. Estos personajes nacieron en 1949, cuando el legendario animador Chuck Jones creó el primero de la saga, Fast and Furious. Inspirado en el humor visual y sin diálogos, estableció la fórmula clásica de la serie. Persecuciones frenéticas, ingeniosos y fallidos intentos del coyote por atrapar al correcaminos y, por supuesto, un sinfín de gags memorables. A pesar de todo lo que muestran los dibujos animados, la realidad es un poco diferente. El correcaminos americano Geococcyx californianus es un ave del desierto que alcanza velocidades de hasta 42 km por hora, pero que en la serie parece moverse a la velocidad del rayo. En cambio, su eterno rival, el coyote, Canis Latras, puede correr entre 64 y 69 km hora y saltar hasta 4 metros, lo que en teoría le daría ventaja, si no fuera por su mala suerte y las trampas defectuosas de la marca Acme. Cada episodio sigue un patrón repetitivo. El coyote siempre fracasa, pero nunca se rinde. Este detalle ha sido interpretado por algunos que han querido ver en la serie una metáfora del sistema económico capitalista. Según esta teoría, el coyote representaría al estadounidense medio y el correcaminos al estado del bienestar, siempre fuera de su alcance. Los fallidos inventos de Acme sería una crítica al capitalismo, que promete herramientas para triunfar, pero en realidad solo llevan al fracaso. Eso sí, Chuck Jones nunca confirmó nada de esto. Para él, solo era una parodia de las clásicas persecuciones de dibujos animados. Pero quién sabe. Acme, la marca ficticia más famosa del mundo. Si hay algo tan icónico como el coyote y el correcaminos en esta serie, es sin duda la marca Acme. Este conglomerado ficticio fabrica todo tipo de productos, desde cohetes y explosivos hasta armas y trampas imposibles. Todo ello con una calidad, digamos, discutible. Sus inventos, en teoría, deberían ayudar al coyote a atrapar al correcaminos, pero la realidad es que siempre fallan en el peor momento. Eso sí, la culpa nunca es del fabricante, sino del usuario. O al menos, eso parece. Curiosamente, la marca Acme proviene del griego antiguo y significa lo mejor, lo cual es una ironía perfecta porque sus productos suelen ser un desastre absoluto. Si algo queda claro, es que el coyote debe ser el mejor cliente de Acme. Compra cohetes, resortes gigantes, dinamita, y aunque nada le funciona, jamás se quejó ni pidió un reembolso. Bueno, hasta el año 2023. Ese año, Warner Bros. Tenía lista la película Coyote contra Acme, una mezcla de animación y acción real al estilo de quien engañó a Roger Rabbit. En la historia, el coyote, cansado de los fallos constantes de Acme, decide demandar a la compañía con la ayuda de un abogado humano. Pero en el proceso, abogado y cliente acaban formando una curiosa amistad, mientras se enfrentan al implacable equipo legal de Acme. La película estaba terminada y lista para su estreno, pero en noviembre de 2023, Warner Bros. La canceló para obtener una desgravación fiscal de 30 millones de dólares. Esto generó un enorme rechazo por parte del público y la industria, lo que hizo que Warner reconsiderara la decisión y permitiera que los realizadores buscaran otros distribuidores. Sin embargo, en febrero de 2024, tras negociaciones fallidas, la compañía volvió a barajar la posibilidad de archivarla definitivamente como pérdida fiscal, dejándola en un limbo del que hasta la fecha no ha salido ni se cree que pueda salir. Aunque la serie nació en 1949, no fue hasta finales de los años 60 cuando su tema más emblemático se popularizó. La canción fue escrita e interpretada por Barbara Cameron, una talentosa compositora y cantante estadounidense nacida en 1926 y fallecida en 2013. Si bien no se conoce la fecha exacta de su grabación, se estima que fue compuesta en la época de mayor auge de la serie. If you're on a highway and roadrunner goes beep beep, just step aside or you might end up in a heap. Décadas más tarde, en 2008, Barbara volvió a grabar el tema junto a su hijo, el violinista de jazz Duke Cameron, para su álbum Different Hand. En esta versión, la voz de Barbara se combina con el violín de Duke, dándole un aire renovado al clásico. Just running down the road, this is the idea of having fun. Road runner, the coyote's after you. Road runner, if he catches you, you're through. Como toda melodía icónica, la canción del Correcaminos no ha pasado desapercibida para músicos y bandas que han querido rendir un homenaje. Una de las versiones más curiosas es la de Los Monos Voladores del Señor Bat, un grupo cuyo nombre ya nos deja claro que el humor y la cultura pop van de la mano en su música. Esta banda argentina, conocida por su estilo irreverente y su amor por los dibujos animados, publicó en el año 2017 su propia interpretación del tema del Correcaminos, dándole un aire fresco sin perder el espíritu original de la canción. Thank you. comer. Corre caminos, que vos te los cuñas. Aunque la serie nunca especifica la ubicación exacta, el paisaje desértico sugiere que la acción transcurre en el suroeste de Estados Unidos, en lugares como Nuevo México, Arizona o Texas, zonas cercanas a la frontera de México. Quizá por eso el tema del correcaminos ha sido adoptado por varios grupos de la región, cada uno dándole su propio estilo. En septiembre de 2024, la cantante chilena afincada en México, Caro Molina, también conocida como La Rancherita, presentó su último álbum titulado Rancherízate, que incluye su propia versión del tema con un ritmo de cumbia norteña. Marca Acme. Y que se prende el cerro macizo, mi primo. También en el año 2024, el grupo mexicano Durango Norte transformó la canción en una pieza musical norteña, con su característico acordeón y con un ritmo más acelerado. Logra un sonido efectivo sin perder su esencia tradicional. Si entrando en la carretera, yo soy pip, pip. Seguridad se trata de mí. Y si intento seguirme te va a enloquecer, pues ni el viejo yo te puede comer. Corre caminos, tienes dos pelos con bien. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de ser. Miles de trampas se ha querido poner, pero en todas ellas has de fallar. Quiere entender, si sigue sus tontas, después se va a matar. Corre caminos, el coyote te va a comer. Miles de trampas, donde no puedes caer. Pobre coyote, que no sabe ni qué hacer. ¿Dónde tú pasas? Por su parte, el grupo Son Ranchero apostó por una versión con un aire más ranchero, un estilo clásico dentro de la música regional mexicana, con arreglos que evocan los corridos norteños. Si entrando en la carretera oyes el mi mi, ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer, pues el fiero coyote me puede comer. Corre camino, eres más veloz que un jeep. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, tú no vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de sed. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Por otro lado, chicos de barrio, otro grupo mexicano de la ciudad de Torreón y conocidos por su fusión de cumbia con géneros urbanos, hicieron una versión que suena totalmente bailable, con percusiones más marcadas y un ritmo pegajoso. Parece que el Correcaminos no solo corre por el desierto, también lo hace a ritmo de son norteño y de cumbia mexicana. Y entrando a la carretera y es un pip pip. Trata de mí. Y si intenta seguirme te va a anochecer, pues ni el fiero coyote me puede comer. Corre camino, eres más veloz que un jet. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de sed. que en el año 2004 la banda canadiense Barenaked Ladies ofreció su propia versión de Roadrunner en un concierto en Dallas, Texas. En lugar de mantenerse fiel a la melodía original, le dieron un giro country, con guitarras acústicas y su característico estilo desenfadado. Una interpretación que encaja perfectamente con los paisajes desérticos donde se desarrolla la serie. Bueno, y para no perder la costumbre en la que siempre aparece un tema de ellos, los gallegos Siniestro Total también se animaron a reinterpretar esta canción. En el año 2002 se publica un álbum con adaptaciones de temas infantiles interpretados por grupos de renombre, titulado Patitos Feos, y donde se incluye su propia versión del Correcaminos. Y con esto hemos llegado al final de este recorrido por la música del Correcaminos. Una melodía que ha acompañado Persecuciones Imposibles y ha quedado grabada en la memoria de varias generaciones. Hemos repasado su historia, explorado algunas versiones sorprendentes y descubierto que, al igual que el coyote, la creatividad nunca se rinde. Gracias por acompañarme en este episodio de Explorando Versiones y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos. Ya saben ni qué hacer, el tonto coyote. Tú lo vas a enloquecer en el desierto, lo vas a matar de sed. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.